Yeah. Yeah. 설레어 Funky music. 사케 쇼 저렇게 로켓주게 그렇게 두는 사베스 딱지 가서기는 사베스 리즈게레스 난다시 쳐서 그 두부스타스 별로 는 사베스 Ya no siquiera lo que digo ya no sabe Tantas cosas que buscar Tantas cosas que mirar Ya no sé lo que tú quieres tú Tú LOL Sabes lo que tú buscas y lo que quieres Porque tantas cosas que buscaste pero no sabes Tantas cosas que no Sepa mal tú Yeah, como que Quise que raque vaca Si se aburre tu vipaca Si se aburre rápido de capa Me cago en la puta Está bien, no lo ves, no lo sientes, qué paridas estoy diciendo, no lo sientes. No problem, play. tiene huevos a mirar a la cara. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, lo que quieras. ¿Quién coño está tocando mal? ¿Por qué me está tocando las pelotas un poquito? Sin saber lo que yo pienso, sin saber lo que tú digas, sin saber lo que tú quieras, sin saber lo que tú buscas, sin saber. Sin saber lo que tú buscas, sin saber. Cambia la puta. Ser una puta bestia. Me estoy rayando. de un poquito con tu base. Slap. We'll be right back. Thank you.